poema del pastor de las montañas. 23. Cuando el hombre mayor del mirador terminó de contar el relato que atrás ha quedado, el científico siguió sumido en su silencio. Impresionado por lo que acababa de oír y también algo desconcertado. Y pasado unos segundos, preguntó al hombre del mirador. Sin duda que aquel hombre murió envuelto en una gran dignidad. ¿Se supo en algún momento algo más de él? En la pequeña casa donde en este mismo barrio vivía, dicen que todo era pobreza, aunque muy ordenada y limpia la humilde estancia. Lo más valioso que allí algunos encontraron fue una bonita caja de madera, tallada muy rústicamente. La abrieron y dentro hallaron trozos de piedras de cuarzo de las cumbres de Sierra Nevada, una cruz de oro pequeña, algunos diminutos objetos de metal dorado como pulseras, anillos y cadenas y también una amarillenta hoja de papel escrita. ¿Qué era lo que había escrito en esa hoja de papel, si es que lo sabes? Lo sé y se lo puedo repetir a usted letra por letra. Porque dicen que cuando descifraron lo que en aquella hoja había escrito, todos concluyeron que era un hermoso poema. Lo leyeron y varias personas se lo aprendieron de memoria. Estas personas se lo repitieron a otras y luego a las que vinieron después, y así fue como llegó hasta mis oídos. Cuando yo lo escuché, como me gustó mucho este singular poema, me esforcé en aprenderlo también de memoria y por eso le he dicho que puedo recitarlo palabra por palabra. ¿Quiere oírlo usted? Sí, por favor, me muero en deseos de escucharlo. Y el hombre del mirador, sin más, se puso y recitó el fragmento que sigue abajo. A lo largo de mi vida y a cada instante, he respetado y he sido amigo de la lluvia, del viento, de las nubes y las nieves y también de los pajarillos, las flores de los campos, los arroyuelos y los ríos y las puestas de sol y silencios al amanecer. He sido amigo sincero de las personas humildes como yo y de los niños y ancianos. Nunca quise hacer daño a nada ni a nadie intencionadamente, ni robé un trozo de pan ni una moneda en ningún lugar. Y para no herir ni a las personas, animales, plantas y creación en general, siempre caminé y me comporté con el mayor respeto y educación hacia todo y para con todos. Mi corazón buscó alabar y dar gracias a Dios por todo cuanto tenía y me daba cada día y por los cantos de los pájaros, la primavera y el azul del cielo. Lo que tuve en mí, siempre lo di gustosamente y procedí con humildad en todo momento. Y por eso repito que si algo malo hice en este mundo y a lo largo de mi vida, que me perdone el cielo y las personas o seres que de mí esto recibieron. Nunca fue mi intención, sino todo lo contrario, porque siempre tuve conciencia que en este mundo estuve y estoy de paso. De aquí que tampoco luchara por las riquezas de este suelo ni me importara pasar hambre, frío o sentirme despreciado y solo. Mi gran deseo y necesidad en mi corazón siempre fue solo amar, respetar, asombrarme ante la belleza de las personas y las cosas y agradecer, como ya he dicho, cada día al cielo. Y por todo esto y muchas más cosas que llevo estampadas en mi alma y no sé expresar con palabras, pido algo a la humanidad entera. Que nunca nadie, ni ahora ni cuando muera, se interese por mí ni investigue mis cosas ni las deje escritas en ningún libro. Creo que tengo derecho a que se me respete igual que hice yo y que me dejen para la eternidad y frente al cielo y el Dios en el que creo, en mi paz y en libertad. Pido esto y suplico que nadie investigue mi vida ni saque de ella conclusiones. Viví y vivo mi dolor y sufrimientos en soledad, siempre rezando al cielo y quiero que esto sea respetado como lo más sagrado, íntimo y personal. Concluyó el hombre mayor esta narración y notó que el científico se mostraba por completo perplejo. Le conmovió profundamente lo que acababa de oír y por eso se mostraba como desconcertado y sin palabras. El hombre mayor que sentado sobre el pequeño muro del mirador tenía la figura de la Alhambra recortada a sus espaldas, si después de un breve silencio, de nuevo dijo: «Ya ve usted, aquel hombre tenía una dignidad muy grande y principios nobles como pocos. Por eso creo que era capaz de formular las cosas que en su poema hay y por eso se sentía libre y bueno ante Dios. Y yo le he contado todo lo que sé para que lo tenga en cuenta», dijo el científico. «Lo he grabado en mi corazón y no dudes que lo reflexiono sinceramente. Creo como tú que aquel pastor de las montañas fue un gran hombre y procedió con rectitud. Debe ser respetado y para siempre, por encima de cualquier otra realidad. Hace usted y piensa bien y yo que me alegro de ello». Thank you.